osepe. Omera, omera. Jim, Jim, osepe. Omera, osepe. Jim, Jim, osepe. Omera, abiro. Jim, Jim, osepe. Omera, abiro. Jim, Jim, osepe. Jim, Jim, osepe. Jim, Jim, osepe. Jim, Jim, osepe. Jim, Jim, osepe. Omera, obe. Jim, Jim, osepe. Omera, abiro. Jim, osepe. Thank you.